Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. FM Valencia realizará la próxima reunión de usuarios y desarrolladores de FileMaker el 8 de febrero en Madrid y se centrará en el nuevo FileMaker 13, presentado el 3 de diciembre de 2013 con más de 50 nuevas funciones. Para conocer detalles de este evento gratuito, conectamos en Valencia con Javier Durá, director de After Data y miembro de la organización de FM Valencia. Buenas tardes, Javier. Hola, Chaume, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de presentarnos los contenidos que vais a ofrecer en la próxima reunión de FM Valencia, cuéntanos la actualidad de vuestro grupo de desarrolladores de FileMaker. FM Valencia nace ya hace algunos años con la intención básicamente de compartir conocimientos. Somos un grupo de usuarios y desarrolladores, la mayoría de Valencia, que un día decidimos juntarnos a almorzar para compartir técnicas, reírnos un rato, y de esta manera nació FM Valencia. La siguiente reunión ya no fue en un bar, sino que nos reunimos en el Museo de Historia de Valencia y allí, con un proyector y unos ordenadores, pues fuimos compartiendo y enriqueciéndonos los unos de los otros con distintas técnicas de nuestro gestor de base de datos favoritos, que es FileMaker. Y a partir de ahí, pues cada X meses, normalmente cada 4 o 5 meses, nos reunimos y vamos compartiendo experiencias. La última reunión fue en Valencia en noviembre y ahora ya tenemos todo preparado para la próxima, que en esta ocasión nos vamos a desplazar a Madrid, al centro de Madrid, para hacerla allí, y se va a centrar sobre el nuevo FileMaker 13, que, como bien has dicho, salió en diciembre. Tengo que añadir que vuestras reuniones son gratuitas, están abiertas a todas las personas que quieran participar, que el objetivo principal es compartir y que no se trata de presentaciones comerciales ni queréis vender nada. Exactamente, nuestras reuniones son gratuitas para todo aquel que quiera venir. Lo único que tiene que pagarse es la comida, lógicamente. No son reuniones oficiales organizadas por FileMaker, es más bien una reunión de usuarios. Y la ventaja es que, al no ser una presentación oficial o bien de características del programa o una presentación comercial, es mucho más enriquecedor porque las personas que hacen las ponencias nos muestran su trabajo en la vida real. Es decir, mirad cómo hago yo esto cuando yo tengo que hacer un encargo para un cliente. Y además, ese ponente se ve enriquecido con las personas que están escuchando porque levantan la mano y le dicen, pues mira, yo lo hago de esta otra manera y me va muy bien. Entonces, así, entre todos, vamos enriqueciéndonos los unos a los otros. La plataforma de FileMaker es una completa línea de software de escritorio y servidor que se usa para diseñar, crear, implementar y gestionar soluciones de negocios basadas en datos para iPad y iPhone. Son soluciones personalizadas que se ejecutan en un navegador web, en Mac y en Windows. Javier, la reunión del próximo 8 de febrero se centrará en el nuevo FileMaker 13. ¿Cuáles serán los contenidos de la reunión y quiénes serán los ponentes? Bien, como la reunión en esta ocasión es en Madrid, vamos a hacer un poco más larga de lo habitual y vamos a comenzar la víspera, el viernes día 7, con una cena informal, simplemente para ir conociéndonos y echar unas risas, para después, ya el sábado por la mañana, empezar con las ponencias. En esta ocasión habrá 4 ponencias. La primera la doy yo bajo el título Nada por aquí, nada por allá, un poco de magia con FileMaker 13. Y trataré de mostrar un sistema de menús desplegables que harán uso de una herramienta nueva que tiene FileMaker 13, que es la herramienta de visibilidad de objetos. Después, Miguel Ricarte, de Vida Digital Mac, creará una serie de interfaces más simples con FileMaker 13 y que se adaptan perfectamente al nuevo iOS 7 de Apple. Tras un pequeño descanso, Jesús Sánchez, de DBFile, nos mostrará Execute SQL Portales 3.0 un paso más allá. Una de las funciones más usadas desde FileMaker 12 es el Execute SQL y Jesús, que ya nos habló en otra reunión de este tema, avanzará un poco más para ver cómo se puede implementar con FileMaker 13. Y por último, Nicolás Franco, de Mr. Houston, nos hablará de WebDirect, que es la nueva tecnología de FileMaker 13 para poder ver nuestros datos en la web. Es decir, que todas las personas que hacen ponencias son miembros de la FileMaker Business Alliance y que, lógicamente, sus conocimientos y su manera de trabajar es más que interesante. Después de las ponencias de la mañana, nos iremos a comer a un restaurante en el mismo centro de Madrid para por la tarde seguir entre las 5 y las 7 con una tertulia. Es decir, nos sentamos en círculo y allí a lo que salga. A uno le apetece enseñar algo, saca su portátil, lo conecta al proyector o debatimos sobre algún tema relativo siempre, lógicamente, a FileMaker 13 para acabar a eso de las 7. Con lo cual conseguimos que haya tiempo para ponencias y tiempo para charlas y debates entre los asistentes a la reunión. Claro que sí, contenidos muy interesantes para compartir técnicas y recursos del gestor de base de datos FileMaker. Javier, una última cuestión. FileMaker 13 se presentó el 3 de diciembre de 2013 con más de 50 nuevas funciones. Como desarrollador, ¿cuáles son tus preferidas? Para mí, las preferidas son aquellas que son relativas al interface. Es decir, poder tener ahora unos paneles flotantes o unos controles deslizables hacen que nuestras soluciones sean mucho más atractivas a la vista, especialmente cuando las abrimos en un iPad o en un iPhone. Se integran perfectamente con la facilidad de uso que tienen estos dispositivos. Y, por supuesto, el nuevo WebDirect, que es una manera de que se puedan ver los datos de nuestra base con un navegador, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades. Javier, gracias por atendernos. Desde aquí saludamos a todos los miembros del Grupo FM Valencia y deseamos que la reunión del próximo 8 de febrero sea un gran éxito de asistencia. Así es, y bueno, recordar que para inscribirse basta con entrar en la web fmvalencia.com y animar a la gente a que venga, porque no son no es una jornada demasiado compleja para usuarios avanzados. Cualquiera que le guste la aplicación será bien recibido y podrá aprender.